Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo ha pasado? Bien, bien, muy bien. Les cuento que desde la ventana veo algunas nubes, está semi nublado. No sé qué ven ustedes desde la ventana que tienen allí en estudios. Sí, más o menos lo mismo. Algo de sol hay, no se ve mucho viento, dice Inumet, que el viento sopla a 6 kilómetros por hora, que la temperatura es de 21 grados y lo mismo de sensación térmica. Por lo tanto, agradable. No les puedo decir cómo está porque estoy dentro de la casa. Cuento, y con respecto a lo que hablaban ustedes recién, hace minutos hablé con Eduardo Rodas, es el director interino de Mides Maldonado, y recién esta tarde se van a estar reuniendo con el comité de crisis y va a estar Castaing Debat, y allí darán las directivas a seguir, porque yo obviamente la consulta que hacía era con respecto a la gente en situación de calle en el departamento. Ricardo hablaba anteriormente de lo que está sucediendo en Montevideo, y también qué va a pasar con los usuarios del refugio. Y bueno, reitero, me decía que esta tarde, recién a partir de las 17, 18 horas ya tendremos información, porque va a finalizar esta reunión del comité de crisis donde ya estarán las directivas claras de cómo se va a actuar. ¿Bien? Muy bien. Es para enterarnos. Sí, sí, porque muchos hemos hablado de la gente en situación de calle de Montevideo, pero no hemos hablado del resto del país, ¿no? Es claro, y una de las últimas ya recorridos que hacíamos desde el móvil, justamente habíamos visto esa situación allí en el refugio, donde obviamente el refugio, todos sabemos, cierra al medio la mañana y los usuarios están todos juntos ahí en la vueltita. Entonces se va a tratar de buscar siguen en ese régimen de estar en la intemperie todo el día. Claro. Está. Acá estamos enfrentando los problemas que ya empezaron a solucionar de alguna manera en Montevideo, claro. Porque tenemos el tema techo. Yo le saco el nombre al refugio. El tema techo en general. Hay mucha gente en situación de calle acá en el departamento. Y el tema alimentación, por ejemplo, de los cuidacoches, que bien o mal la pucherean por distintos lugares, entre otros sectores que de a poquito van a empezar a sentir el impacto, pero en forma inmediata ya hay que tomar medidas, y las están analizando acá a nivel departamental. ¿Qué hacen con el techo de un montón de gente? No solo los que están durante el día durante la noche en el refugio y de día en la calle, sino todos los demás que están permanentemente en la calle. Y la alimentación de esa gente, ¿no? Exacto, así es. Y bueno, y también de eso se trata, de ir averiguando determinadas situaciones. Y para eso nosotros tenemos con nosotros a Martín da Silva, integrante de Dejando Huellas, porque ustedes recuerden, Martín, Dejando Huellas, que es la ONG, trabaja con los merenderos, con una red de 6 merenderos, y queremos detalles justamente, y por eso tenemos a Martín. Si bien hablábamos fuera de micrófono, Martín, gracias por el tiempo, y volver a hacerte las mismas consultas, ¿no? ¿De qué manera sigue trabajando la ONG y cómo trabaja esta red de 6 merenderos que están en Los Eucaliptus, en Nueva Esperanza, en Rodríguez Barrios, en Kennedy y en La Capuera, a través también de Tierra Fértil con Karina Schleiman? Gracias por el tiempo, Martín. Contanos, por favor, cómo se están desarrollando estos merenderos. Bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia y ahí en el estudio. Y a vos, Karina, por siempre estar pendiente del trabajo que estamos haciendo. Si bien, como te decía antes, cuando inició todo el tema de la pandemia y bueno, tratar de cuidarnos desde el hogar, nosotros como organización hicimos los contactos de la red de merenderos, que esta red nace a través de las intervenciones que hemos realizado, con la entrada que no sea un obstáculo, de la entrega de útiles, de la olla comunitaria que realizamos en el invierno pasado, de la entrega de abrigo, y ahí vamos haciendo la red de que vamos trabajando con diferentes merenderos, y hoy por hoy tenemos esa red, ya después de un año trabajado, que nos sirve para ir monitoreando y ver cómo están trabajando los merenderos y en qué podemos dar una mano nosotros como organización. Todos tomaron la medida consciente desde el primer día, del día 1 de la cuarentena, de armar kit de meriendas, sea una botella de leche, bolsa de alimentos, y que los niños se lleven para el hogar. Eso desde el día 1 lo están armando, no se desarrolla el merendero como se desarrollaban normalmente, que se sentaban y entregaban la leche a aglomeración de niños. No, ahora se está desarrollando de esa manera, todo en medida general. En algunos merenderos, como el Kenny, implementan viandas. Bueno, el de Rodríguez Barrios está trabajando los fines de semana, pues no tiene el insumo suficiente para desarrollar todo el día. Pero también le vienen familias de otros barrios, no solamente Rodríguez Barrios. Se enteran que están dando kit de merienda y van a entregar vianda a partir de ahora, de esta semana, y se van arrimando más familias que están necesitando ahí en ese merendero. Como decías bien, hacemos un trabajo en conjunto con Tierra Fértil, que lo tenemos en la red, con Karina Sleiman. No solamente también tienen en la Capuela Tierra Fértil, también en 14 de febrero, tiene otros territorios más también que están trabajando. La idea de la organización es juntar alimentos, que estamos en el Instituto Latinoamericano, estamos recibiendo alimentos en los perecederos, y tratar de armar canastas de esta familia, que la familia tenga la canasta para esta cuarentena. En esas tenemos una red de familias, unas 200, 250 familias con toda la red de merenderos que tenemos. También el sector de los eucaliptus. Nueva Esperanza decidió no desarrollarse más el merendero porque estaban dando los kits de merienda, pero los niños seguían aglomerados afuera del merendero. Entonces, bueno, la referente de ese merendero, Laura Rojas, decidió darle los insumos a un referente del territorio y le va dando a diferentes chiquilines para que no esté la aglomeración ahí en el merendero y que tengan todos los cuidados suficientes. Martín, nos decías, los alimentos se acopian allí en el Instituto Latinoamericano. ¿En qué otro lugar se los puede hacer llegar? Bien, me agregaron a un grupo que está trabajando, una brigada solidaria que está trabajando muy bien, que, bueno, nosotros le pasamos la red de merenderos en el local de Aute, ahí en Semar de Michirí, también están recibiendo, son trabajadores organizados, están recibiendo alimentos también. A nosotros como organización nos adhieren a esa brigada, todavía no salimos de la cancha porque estamos con todos los cuidados del hogar y ver cómo podemos hacer el trabajo, que trabajen solamente los referentes, no vamos a ir nosotros como organización a los merenderos, cuando los referentes están trabajando muy bien y le hacemos llegar las donaciones. Bien, Jorge, Ricardo, Martín los escucha. Martín, buen día. Buen día. Para ser un poquito más específico, cuando hablamos de merenderos, solamente hablamos de la merienda de los niños, ¿verdad? ¿Se les entrega una vez al día? Sí, se les entrega una vez en la tarde, y también algunos merenderos implementan, como te dije anteriormente, viandas. Por ejemplo, en el Kennedy está implementando viandas. Ahora hace poco corté con la referente Estrella García, dice que hoy va a ser polenta al mediodía y va a entregar, o van a buscarla al merendero, o también la referente va a los hogares a llevarles la vianda. Y en la suma... Sí, te escucho. No, y en Rodríguez Barrios también. Rodríguez Barrios estaba entregando los fines de semana porque no tiene los insumos suficientes para desarrollarlo todos los días. Pero también va a implementar martes y jueves también la vianda. Justamente sobre eso te iba a preguntar, si también la merienda se incluye la entrega los fines de semana y a su vez también en la totalidad de todos los merenderos, ¿de qué cantidad de chiquilines estamos hablando, más o menos en números gruesos? Y estamos hablando de unos 600 chiquilines. Martín, concretamente, ¿con qué se puede colaborar? Porque es un merendero, más allá de que vos haces mención a algunas viandas de comida, para no llevar cualquier cosa. ¿Pero qué es lo ideal? ¿Galletitas? Si uno tiene fresquitos de hoy, llevar bizcochos para hoy, cocoa. Sí, concretamente, ¿qué es lo importante? Cocoa, leche en polvo, también galletas, a veces la fraccionan en los locales, la fraccionan. Todo lo que sea para implementar un kit de merienda. Y respecto a los alimentos, vamos a formar canastas para las familias. Vamos a hacer una canasta. Y nosotros como organización, en conjunto, vamos a salir a la cancha con comunitarias, pero cuando el protocolo de salud nos dé la orden. Porque ahora el momento es quedarse en casa. Claro. Nosotros somos muy responsables a la hora de trabajar, entonces estamos trabajando desde el hogar, viendo más canastas y llevar a la familia con todos los cuidados que los voluntarios necesitan para hacer la entrega, tapabocas, guantes, y hacer la entrega a la familia. Pero en el día de mañana va a haber que salir a la olla comunitaria nuevamente. Nosotros tenemos una propuesta de cucharón de redes, que nosotros hacíamos en el invierno pasado, era derivarlos con diferentes problemáticas. Si el que se acercaba tenía problemas de adicciones, lo derivábamos, violencia doméstica, si el problema era trabajo, armábamos una plataforma de currículum y lo hacíamos que imprimiera y que pudiera seguir desarrollando la búsqueda. Pero en este momento vamos a tener que adelantar esa intervención que nosotros tenemos en invierno y la vamos a tener que desarrollar ahora entre muy poco, cuando den la orden de salir a la cancha, porque se viene fea la cosa. Además de los aportes individuales o de la familia que están recibiendo, ¿hay aportes empresariales? Por el momento no, no sé muy bien cómo le está llegando a la brigada solidaria que está ahí conformada en AUTE, también en la FUC a partir del lunes va a empezar a realizar 600 viandas para llevar a diferentes merenderos. Pero no sé muy bien qué aporte, si yo creo que el Dorado aportó algo, pero no sé, empresa específicamente, a mí no me ha llamado personalmente, pero capaz que a la brigada solidaria sí. Claro. Martín, para afinar puntería, porque nos puede estar escuchando gente de buena voluntad y que puede dar una mano, o también comercio. En el caso concreto de las cositas del día, ¿no? Por ejemplo, productos de panadería, dulce de membrillo, no, te lo llevo hoy, lo pueden comer los chiquilines la semana que viene. Exacto. Pero pan, galleta, bizcocho, ¿a qué hora es lo ideal alcanzárselo a usted o hacerle saber que van a tener eso? Bien. Te cuento, si no, me llaman y yo le paso el número referente de cualquier merendero, capaz que te llama alguien de San Carlos y la cercanía es Rodríguez Barrio. Claro. Ahí le paso el contacto del referente. Los referentes están al pendiente todo el día. Apenas los contactan y lo levantamos o le pasan la dirección que lo reciben. Si vienen los horarios, acorde que a partir de las 21 horas ya se han liquidado con toda la entrega. Pero estamos todo el día pendientes de recibir algo para que por lo menos ir el día a día, que esto es el día a día, para después, como te dije anteriormente, también armar canasta para que la familia pueda contener esa cuarentena. Uh-huh. Porque hay muchos trabajadores independientes también dentro de los territorios. Y como recién mencionaba, Cuidacoche también están dentro de los territorios también que salen a buscar el peso para la olla. Uh-huh. Bueno, la idea es, como organización, armar una canasta para que puedan tener el cuidado de quedarse en el hogar y puedan tener los insumos para poder cocinarlo. ¿Un número de teléfono a donde los oyentes se puedan dirigir? 092-788-188. Bien, Karina, te dejo para cerrar la entrevista. Gracias, Martín. Martín, cerramos y obviamente reiteramos lo que les decimos siempre. Abiertos están nuestros micrófonos aquí en Frecuencia Abierta en Aspen FM para lo que ustedes crean necesario. Bueno, primero que nada, agradecerle a ustedes por el espacio. Y bueno, nosotros ya llevamos un año en el desarrollo de Jornada Solidaria dentro del departamento y hoy nos toca un momento difícil y sin duda como organización vamos a estar al firme. Y como yo le digo siempre, todas las organizaciones que se arman solidariamente, que esto no es una semana, esto es siempre a largo. A veces me contactan y quieren organizarse para armar la olla no es una semana, la olla se viene para todo el invierno. Esto se viene para largo y hay que estar haciendo acciones solidarias todo el año porque se necesita. Capaz que en este momento va a haber una reflexión en la sociedad donde lidere la empatía y pensar en el otro. Exactamente. Felicitaciones por el trabajo. Cerramos, no, muchas gracias. Jorge, Ricardo, Martín. Dale, gracias. Chau. Frecuencia Abierta.